Vamos a demostrarle a la ciudad que las cooperativas de trabajo no se rinden, que las cooperativas de trabajo no aceptan ser la sintonía fina del gobierno. No vamos a aceptar que nos sigan aumentando los impuestos, que sigan aumentando el transporte, que sigan aumentando la canasta básica y que encima nos quiten derechos, nos quiten conquistas como el programa de trabajo autogestionado. Vamos a defender la forma de trabajo en cooperativas sin patrón. Vamos a defender la idea que tenemos que capacitarnos en el trabajo. Vamos a defender la idea que la gente que en el 2001, 2002 puso el pecho, no se fue del país con dinero, sino que se la quedó peleando, recuperando las fábricas, tiene derecho a que el Estado tenga una política de fondo para las cooperativas de trabajo.